Bien, bien, muy linda. La verdad que la experiencia inolvidable. Tener un viaje con ellos, volver a representar a la ciudad es un orgullo muy grande. Y bueno, con contentos por haber obtenido la medalla dorada. ¿Cómo se laburó en esta semana de competencia? Y bueno, ¿y cómo fue la competencia? ¿Fue complicada? ¿Contra equipo de toda la provincia? Bien, mirá, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en fútbol 11. La verdad que es otra disciplina, el fútbol playa. Pero bueno, uno lo vive de otra manera, es muy apasionado. Tiene una ética profesional muy importante. Así que bueno, hemos investigado el deporte. Y bueno, el trabajo uno lo pone sobre la mesa, pero después el resto es de los chicos. Esto es de los chicos. La experiencia es muy linda, más si venís a Cañuelas con una medalla. Muy linda experiencia, la verdad, y estamos muy contentos. ¿Cómo fue durante la semana? ¿Fue una competencia complicada? Sí, al principio se tornó más difícil, después ya le empezamos a como agarrar la mano y ahí nos soltamos más. ¿Ustedes, chicos, cómo se sienten para haber obtenido una medalla para Cañuelas? Y me siento feliz porque somos el primer equipo que la obtiene y la verdad que muy contento. ¿Qué sensaciones tienen después de haber dejado al fútbol playa de Cañuelas en lo más alto? Y nada, una sensación de alegría y de grandeza por haber sido los primeros en hacerlo. ¿Vos, Santino? Sí, estoy muy contento. Aparte, al no ser jugadores de fútbol playa, muy contento por lograr todo eso. Y es una experiencia única, es el torneo más importante del año, así que es único lo que se siente, se vive también. ¿Y por su parte? Sí, también fue la primera vez, contenta de participar en adultos mayores en pádel, que me encanta desde hace mucho tiempo. Más allá del resultado, ¿cómo se manejaron durante la semana con los entrenamientos y con los distintos partidos? Y jugando todos los días, acompañando a los demás, yendo a verlos también, así que nos manejamos de esa manera. Sí, muy entretenido porque después de jugar tus partidos vas a alentar a los que continúan en carrera. Muy orgullosa de los chicos de Cañuelas. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Bueno, nada, gracias por venir. Felices porque creo que fue un cierre espectacular a tanto trabajo durante todo el año. Una experiencia inolvidable y la verdad que trajimos muy, muy buenos resultados. Tres medallas de oro, una de plata, que estuvo arañando hasta último momento la de oro, una de bronce y varios cuartos puestos. Y después, quiero agradecer a todos los profes, a todo el equipo de deportes, bueno, Marisa, que siempre está con el deporte, y en Cañuelas, como digo siempre, es un derecho, el deporte es un derecho. Y nada, más allá de lo que es esto, es una competencia, lo importante, lo que disfrutaron los chicos y las chicas allá en Mar del Plata, una experiencia única, inolvidable, quizás algunos no se lo van a olvidar nunca más, algunas pudieron conocer el mar por primera vez, un hotel por primera vez, fue un grupo de 300 personas de donde convivieron sanamente distintas clases sociales del partido de Cañuelas, así que nada, palabras de agradecimientos a todos los que participaron, a todos los que dejaron a Cañuelas en lo más alto de la provincia y de la región. Mirá, nosotros somos entrenadores de fútbol, es la realidad. Fútbol playa lo pudimos adaptar más fácil, los chicos juegan al fútbol en el club, en cancha de 11, lo adaptamos enseguida. Handball es un deporte que nos gustaba mucho en el colegio, obviamente tuvimos que estudiar un poco más de lo que es táctica para poder dar una mano a los chicos y poder resolver los partidos, que obviamente no son nada sencillo. Imagínense que están entre los mejores tres de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la verdad que es un trabajo de años que da sus frutos ahora y se resuelve capaz que en una medalla que bueno, era uno de los objetivos. Lo que nosotros decimos a los chicos es muy simple. Nosotros necesitamos que ellos nos representen en la cancha, tanto afuera como adentro. Y bueno, se dieron en este caso los resultados con estas dos medallas que nos dejan muy contentos a nosotros y a toda, bueno, la ciudad de Cañuelas. Sinceramente fue un gran esfuerzo que lo vinimos llevando desde el principio de año. Y es un gran logro para nosotros, para hacer un colegio, Es algo que nunca pensamos con los chicos, sinceramente, llegar hasta acá. Nosotros nos presentamos como un club que no tenía jugadores handball, viste, éramos una escuela que fuimos, presentamos un equipo y ahí quedamos. Tenemos un solo jugador de handball, somos jugadores de básquet, de fútbol, y es un poco variado, y llegamos a conseguir este logro que es un logro gigante para nosotros. ¿Ustedes qué sensaciones tienen? Muy buenas, estamos muy contentos de haber conseguido la medalla. La verdad estamos muy orgullosos porque esto pensó a principio de año cuando jugamos la primera etapa local, que jugamos el primer partido contra Don Bosco, yo empecé siendo sustituto y después me fui sumando al equipo, aprendí mucho más. Bauti y Nahuel me hicieron aprender mucho y terminé siendo casi titular, y con los chicos que me apoyaron mucho, más Nacho también, que es federado, que se la bancó con nosotros, que no entendemos mucho y nos fue guiando para conseguir este objetivo que es muy importante. ¿Ustedes, chicos, qué sensaciones tienen después de haber conseguido la medalla? Muy feliz porque este logro es muy importante. El Santa no tiene mucho cosas de handball, les sé decir. Pero el año que viene vamos a ir con todo, estamos más preparados para el año que viene. La verdad, muy feliz por el logro, porque logramos jugar contra clubes de handball, siendo un colegio y con un solo jugador de handball. Que te animes, aunque no sepas nada del deporte, pero que igualmente te arriesgues, porque por ahí lográs algo, aunque no lo creas, que se puede. Nada, que siempre se puede. Siempre. Sí, lo mismo que dijeron mis compañeras, que hay que intentarlo. Que es una experiencia hermosa y que nadie se puede perder de vivirla. Tienen que intentar, aunque que en última, primera, es lo mismo, siempre hay que poder tratar de intentarlo, por lo menos. Nada, todo eso lo que dijeron las chicas, y que siempre confíes en tus compañeras y que sabes que lo vas a poder lograr y todo. Digo lo mismo, hay que lograr las cosas, porque así nunca vas a saber si puedes hacerlo. No, es una alegría inmensa, la verdad que las chicas vivieron una experiencia increíble, que es lo más importante. El resultado deportivo es un extra, que bienvenido sea, obviamente, pero creo que la semana en conjunto con demás disciplinas, chicos de la misma ciudad, conocerse, interactuar, vivir la experiencia fuera, lejos de casa, representando al colegio, la verdad que estamos muy orgullosos de cómo se comportaron y cómo se entregaron a cada día. ¿Cómo fue el trabajo durante la semana y cómo lo fueron viviendo con las chicas durante toda la competencia? Obviamente genera nerviosismo llegar, no sabes con qué te vas a encontrar, pero creo que partido a partido las chicas se fueron dando cuenta del nivel que tenían, de cómo las chicas que se habían sumado sin ser originarias del deporte fueron agarrando confianza en ellas mismas, algunas hasta inclusive mostraban enojo si erraban un tiro, cuando quizá era el tercer tiro en su vida. Pero nada, la verdad que la pasamos súper, súper, súper bien. Bueno, por último, una reflexión de lo que fue esta experiencia. Nada, como decía acá Octavio, estamos contentos de la semana que pasamos, de cómo ellas lo disfrutaron, más allá del deporte, de cómo vivieron esta experiencia lejos de casa, con sus compañeras. Muy contentos, su primer bonaerense, ya primer medalla de oro en el primer bonaerense, así que más que logro obtenido, así que estamos muy felices.